¿Qué pasa? Saludos desde Irola y Ratti arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 15 de febrero. Bueno, pues vamos adelante con una nueva edición de este programa dedicado a difundir esa música enérgica que tanto nos gusta y que tanto nos motiva desde las ondas libres de Irola y Ratti a Bilbo. Y nada, pues hoy tendremos como invitado el grupo invitado Santi Machete y los Pieles Rojas, que bueno, tienen un disco publicado no hace mucho que se titula Punk del Garbigune, y con este veterano vamos a estar charlando y algún componente más de su banda pues dentro de un ratito. Mientras tanto iremos presentando alguna novedad, algún adelanto, algún avance y esas cosillas. Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con Negra Calavera, con esta banda de Bilbo que han publicado un temita de avance de lo que va a ser su inminente próximo disco. Y la canción en cuestión, que por cierto es un pelotazo tremendo, se titula Todas las Curvas. Con esto arrancamos Negra Calavera. Próximamente con nuevo disco en la calle, ya tenemos ganas, seguramente va a ser otra buena dosis de energía desbocada de esta banda, High Energy Rock and Roll. Son increíbles todas las curvas cuando echo la vista atrás. vaya pelotazo. Sí, señor, ahí están Negra Calavera. Todas las curvas, tema que acaban de publicar como adelanto de ese nuevo disco que próximamente tendrán en la calle, editado en vinilo, que están varios sellos involucrados en la edición de ese disco que se va a titular Impredecible. Y pues eso, estaremos al tanto porque después de escuchar esto la cosa promete. Así que nada, vamos a seguir. Vamos con Ilegales, otra canción de extraída como avance de lo que va a ser su nuevo disco, que ya prontito estará disponible al completo. Este creo que ya es el cuarto adelanto, cuarto single que han extraído de ese nuevo trabajo titulado Joven y Arrogante, de la banda de Jorge Martínez Ilegales, y esta canción se titula Es Ansiedad. Televisión, no son drogas de afición. No es revolución, ni verbena ni atención. No es seguridad, tráfico ni libertad. No es posibilidad, no es locura ni crueldad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No es el porcentaje ni el asombro del peaje. No es dialéctica, ni verde, ni aritmética. No es un accidente, ni es mentira, ni es la gente. No es el cielo, ni la loca realidad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No son gritos ni es un simple pasatiempo. No son gestos ni el acoso del progreso. No es disidencia ni un asunto de conciencia. No es imprudencia ni esta terca resistencia. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. He estado dormido pero hoy he despertado. No es que esté soñando, es que el sueño ha terminado. No son superpoderes, es que bebo demasiado. Vale, pues hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí ese Es Ansiedad, otra de las canciones que irán en el nuevo álbum de Ilegales. Joven y Arrogante, el título de ese disco, que ya lo estarán presentando en Bilbao el 28 de marzo, viernes, en la Sala Santana 27. Para esas fechas ya el disco estará disponible al completo y demás. Bueno, seguimos. Asesino el Rock and Roll, 15 de febrero. Vamos ahora con una banda madrileña que se llaman The Rejects. Bueno, pues un grupo que ya tuvo una primera etapa entre el 2002 y 2011. Llegaron a publicar creo que hasta 3 discos y ahora pues hace un par de años han vuelto a reactivarse y están a punto de sacar un nuevo disco, ¿no? Hay dos canciones que vamos a escuchar a continuación que ya irán en el disco y que están un poco, pues eso, como adelanto, como avance, como aperitivo para ese nuevo álbum de The Rejects que se va a titular Coming Back. Bueno, pues empezamos escuchando esto que se titula The System y aquí están The Rejects. We'll be right back. Pues ese es el sonido rudo, punk rock, bastante rudo de estos The Rejects de Madrid. Y ese tema, avance de lo que va a ser su disco de vuelta, titulado Coming Back, y eso es lo que escuchamos ahora, la canción que da título a ese nuevo álbum. Bueno, pues ahí sonando The Regents. Sí, comentaros que además les vamos a tener aquí próximamente, bastante en breve, quiero decir, en breve, porque es el 1 de marzo cuando van a venir a tocar a Nave 9 aquí en Bilbo, que estarán, a ver, que lo tenía por aquí, estarán junto a dos bandas cercanas, Ocha, que son de aquí de Bilbo, y Arakin, que son de Gasteiz, o sea, pues una tarde-noche de donde van a predominar el sonido del punk hoy, y bueno, y de Regents vendrán desde Madrid. Supongo que, no sé si ya tendrán, estará el disco disponible para escucharlo al completo en las plataformas, redes y esto. En cualquier caso, les tendremos el 1 de marzo en Nave 9, así que apuntaros la fecha si os ha gustado lo que acaba de sonar, estos dos temas de avance de ese nuevo trabajo de esta banda, porque ahí las vamos a tener. Vale, vamos a ver, que me ha pillado aquí un poquito. Enseguida estaremos con la banda invitada, de hoy, con Santi Machete y los pieles rojas. Y vamos a escuchar ahora un temita de Porco Bravo, que siguen presentando su último trabajo, su último disco en el mismo sitio. De hecho, hoy creo que tenían concierto en Logroño, no, o eso fue la semana pasada. Bueno, no sé, creo que hoy en Logroño, sí, en la Sala Fundición creo que están. Y presentando un pedazo de disco. Supongo que les tendremos por aquí la fecha para el Anchoqui de Bilbo, ya la recordaremos. Sé que también van a estar en Bermeo y bueno, y luego ya de cara a verano. Aparte de las salas en las que van a tocar, pues habrá, supongo que también, ocasión de verles en algún festival, en fiestas de algún pueblo y tal. Nos quedamos con este Caminar sobre los Muertos de Porco Bravo y su último disco desde Baracaldo. We'll be right back. Dream. Ahí están, en Porco Bravo. Bueno, sí, justo en un mes, ¿eh? Si hoy están en Logroño, 15 de febrero, el 15 de marzo estarán en el Café Anchoqui de Bilbo presentando este último trabajo en el mismo sitio de la banda de Baracaldo, Porco Bravo. Vale, pues ahora nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar a estos... Raveyers. Esto es peor que decir stupid fucking people, ¿eh? Raveyers, vale. Pues esta banda de punk rock and roll de alta energía van a publicar próximamente su segundo LP y también van a venir de gira por el estado, ¿eh? Aquí les vamos a tener cerquita el 1 de mayo. Ir tomando nota también porque esta es otra de esas bandas que sí o sí hay que ver en directo. Hay un tema avance de ese próximo segundo álbum inminente. El tema se titula Dogs, Perros, y vamos a escucharlo. Multiplica. Vale, y lo vamos a escuchar en cuanto podamos. El 1 de mayo estarán tocando en Portugalete en la Sala Groove. Pedazo de sitio, pedazo de sala, ahí nada puede salir mal, sobre todo cuando viene una banda de esta, bueno, de este pelo. Y ahí les tendremos el 1 de mayo. Mientras tanto, y hasta que salga el disco al completo, este segundo álbum que se va a titular On the Loose, escuchamos este avance, Dogs. Vale, pues hasta ahí ese temilla de avance de Raveyers, de lo que va a ser su segundo LP, que saldrá próximamente y lo vendrán a presentar por el estado en algunas fechas que pasarán por Portugalete, por la Sala Groove, donde por cierto el otro día vimos a The Spitters, a los franceses, y dieron un bolazo de caerse de culo. Una auténtica maravilla para un jueves tarde-noche. Por cierto, también la mezquindad de banda local de Portugalete, nos gustaron un montón. Así que habrá que estar al loro también de lo que se cuece por aquí entre nuestras bandas. Por eso hoy vamos a tener también a Santi Machete y compañía presentando ese disco punk del Garbigune. Y ahora nos vamos hasta Iruña. Los veteranos Ultimatum, con Cucha como superviviente al frente de esta banda, ya que a principios y mediados de los 80 empezó a hacerse notar. Y ahí siguen, sacando cosas nuevas, no solamente eso de que esas bandas que viven de las rentas o de aquello que hicieron hace mil años, estos siguen más vivos que nunca y con ganas de seguir aportando cosas nuevas. Y acaban de sacar un disquito, creo que solo son a modo de EP quizás, de cuatro canciones o así, El Odiador. Pues vamos a darle mecha a esto, a ver si lo podemos escuchar sin problema. Bueno, vamos a tener que esperar otro poquito. Como siempre, ellos siguen, aparte de componiendo, sacando nuevas canciones, siguen tocando aquí, allí donde les llaman y allí donde pueden, ¿eh? No se cortan ni media, incluso si tienen que hacer kilómetros, se van donde sea. Y están como chavales. Así que nada, desde Iruña, Ultimatum, lo nuevo de Ultimatum. Seguimos escuchando Ultimatum con ese nuevo trabajo. Ahora esta se titula Pastillas de Colores. Pastillas de colores para sonar. alimentar el bicho que hay en mí. Si no te las tomas, tú te morirás, haciendo un cadáver podrido y poco más. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Si por tu farmacia no te pasarás, o por tus pastillas otro mes más, el dependiente te preguntará, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No sé qué me pasa, doctor, en este cuerpo todo me sienta bien. En el prospecto puede poner, nos puede matar a mí, a ti también. Tal vez lo mío no sea normal, pero me las tomo sin parar. No sé si esto tiene solución o es un caso para investigación. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hola, soy Luis Zahera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional. Hey, aquí recibiendo a los invitados, ya estamos en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia. Enseguida estamos con ellos. Mientras tanto, seguimos un poquito más con Ultimatum. We'll be right back. bueno, pues hemos dejado... Estamos dejando sonar alguna canción porque estamos recibiendo a los invitados, y como esto es en directo en esta tarde de sábado 15 de febrero y nos salta hasta la publicidad, ya lo siento, aquí en Irola Irratia no hay publicidad, ya lo sabéis, son cosas que nos pasan pues porque somos unos piratas. Y nada, pues os voy a poner una cosita así rápida mientras ya acabamos de tomar posiciones y presentamos a los invitados. Y se trata de estas bandas, bueno, antes hablaba yo de rudeza y tal, del sonido de rudo de grupos de punk de hoy, de todas estas historias, pues también estos hardcoretas rudos, que son Revert de Bermeo, tienen un disco compartido con otros compañeros, Colpeca, y es lo último que ha salido, editado por el sello Mendeku Discac, pues dos de las bandas más cañeras que puede haber por nuestra zona, ¿no? Os voy a dejar con Revert y ya enseguida entramos con la banda invitada de hoy. Estará sonando, yo creo que por aquí. Venga, un par de cositas hemos escuchado de Revert, de este compartido con Colpeca. A Colpeca ya les daremos también cancha en el próximo programa, porque bueno, al fin y al cabo este disquito compartido, cuatro temas por banda, y lo ha editado Mendeku Discac en vinilo 12 pulgadas, pues ya sabéis que siempre cuidando mogollón las ediciones de este sello afincado en Guipúzcoa. Vale, pues hasta aquí con esta historia y vamos ya con la banda invitada de hoy, que son Santi Machete y Los Pieles Rojas. Está también... No, bueno, no está nadie. Iba a decir... Iba a decir que no tenéis manager. Oye, chicos, bienvenidos, lo primero. Vaya, Escari Casco. Buenas tardes. Que no sé si conocíais... aquí no habéis estado nunca, ¿no? En Irola Irratia. No, pero sí hemos oído de... Claro. De la radio Libiesta, hemos oído, sí. Te digo porque... Vosotros sois tan veteranos como la propia radio que... Sí, a veces se cuela en el coche y ya no cambio de canal. Que Irola Irratia lleva desde el 87 aquí. Y bueno, vosotros tenéis una historia detrás, ¿no? Importante, porque sí. Ya estabais... Bueno, yo desde el 86. Desde el 86 ya estabas metiendo ruido, ¿no? Sí, sí. En una banda que era... Tripustelac. Tripustelac. Que eran... De Munguía. Vale, de Munguía. No sé por qué yo tenía en la cabeza que era que la banda era de Bilbao. No. Lo que pasa es que luego la peña de la Teti pues cogió el nombre y hizo una peña. Vale. Pues igual por eso me viene a mí esa pequeña. Sí. Vale. No, Munguía. Entonces, presentaros un poquito. Los dos que habéis venido representando a... Bueno, yo soy Miquel López de Derio. Soy el bajista de la banda. Y bueno, yo llevo con la banda, no sé, 10 años o por ahí, más o menos. Ajá. Con el primer disco, empecé y grabar el disco, si todavía no me sabían los temas. Y bueno, aquí estamos con el segundo disco. A ver, vale, qué pasa. No pensaba yo que llevabais tanto tiempo. Porque sí que me sonaba el nombre, ¿no? De Santi Machete, Los Pieles Rojas y tal. Porque sí. Este primer disco que tengo por aquí, que lo sacasteis, me estás diciendo hace ya... En el 2015. En Estudios Íñigo Escuriaza, en Gamiz. En Gamiz, sí. Vale. O sea que, Santi, tú vienes de aquella historia pasada, de los 80 y tal. ¿Aquello cuánto duró? Bueno, pues cuando era uno pequeño y eso y tal, pues se oía música y tal y vino a mis manos unas cintas de Ramones y así y tal, y pues me estaba gustando y tal. Y era un chaval pues que me gustaba pues algo lo raro, ¿no? Y claro, pues empecé ya, cogí una guitarra, empecé a tocar así, a hacer canciones, a grabar en casés, con cintas delante y esas historias. Y a partir de ahí, era bueno, no con la guitarra, pero haciendo letras, haciendo el tonto, pues, ahí va la hostia, pues, qué pegadizo, ¿no? Y me reía de mí mismo. Claro, estamos hablando de aquellos años que había tanta movida de bandas, hombre, y del rock radical vasco. Y de hemos tocado con muchos grupos, con los Ribes, una vez tocamos con los Ribes, hemos tocado en La Rebechu, en el Gasteche, con Tijuana, bueno, con varios grupos, Cortatu, sí, tenemos unos chavalillos, y también nos hicieron una entrevista en Radio Euskadi, Pablo Caeza, y estuvimos en el Villa de Bilbao, tocamos en el Gahueco con los López. ¿Cuánto duró aquello, Tripustelac? Pues hasta el 2000 y poco. 2000, no me acuerdo muy bien, pero 2000 y poco. Joder, pues... Sí, pero luego ellos seguían... Sí, Santi dejó... Sí, yo dejé de... Dejó el grupo y siguieron unos años más, tres años. Gente que se va incorporando, pues batería, guitarra... No, batería no. Algún guitarra y algún bajista. Bajista, sí. Así es, muy raro. Y algún cantante. ¿Y grabaciones? ¿Cuántas grabaciones o cuántas? Bueno, la primera grabación fue Iñaki Bilbao en Las Arenas, que era... Pampot, los estudios aquellos. Pampot, sí, puede ser, no me acuerdo. Eran unos soportales. Y Iñaki Bilbao, que ahí grabamos. Porque ahí grabó Eskorbuto el primer disco, sí, creo. Sí, sí. Y ahí grabamos Etiopía Kosukalki Eguna. Uh-huh. Unas cancioncillas. La Reina Sofía se masturba todo el día. Bueno, pues canciones así. Y luego ya fuimos a grabar otro. ¿Qué fue? ¿Como un plan maqueta o así? ¿O? Sí, bueno, una especie de desastre. Bueno, la primera vez que éramos unos chavalillos, y la primera vez que estábamos en un estudio, conformistas en el sonido, no éramos exigentes, ¿sabes? Porque al final vas aprendiendo un poquito a coger buen sonido, a ser más cuidadoso en lo que se hace. Porque lo oigo y digo, joder. Qué tontitos éramos, ¿no? Hombre, es normal, ¿no? Al principio, sí. Cuando empiezas, pues todos son nuevas experiencias. Lo que pasa es claro que era, claro que el guitarrista que teníamos era un chavalito que desde niño siempre muy influenciado por Iggy Mastiff, Satriani, UFO, Scorpions. Y era pues música un poquito punk, pero con unas guitarras así tipo como Cicatriz, o sea, unas guitarras era un contraste muy raro. Vale, vale. Bueno, pues luego igual sí, yo creo que sí, que tendremos tiempo igual de poner algo para recordar aquello de Tripustelac, porque me imagino que en YouTube y en sitios así hay cosas que se pueden escuchar. ¿No? Luego grabamos donde Tío Pete. Aitor Ariño en Berriz, Lorenzo Records. Hostia. Ahí grabamos La Berría también, que está un poquito mejor y tal. Y posteriormente, ya cuando Santi no estaba, se grabó en Tío Pete, Deusto. Sí. Lo último que hicieron, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues retomé yo. Para el 2013 o 2014, retomé. Estaba viajando por todo el mundo, así de mochilero, y retomé otra vez la música. Y empecé a hacer tonterías de morcillas de Arrieta. ¿Cuántos años estuviste inactivo, digamos, del tema de grupos? Pues estuve por toda la zona de América, pues hace unos 5 años. Y luego pues ya volví. ¿Por allí no hiciste nada con nadie? Sí, o... ahí había una música más rara, que había la champeta, la vallenato, salsas y eso. Y alguna guitarrilla ya cogía, sí. Y no, pero bueno, no, nada. Era otro mundo, otra... Bueno, pero bueno, interesante. Pues vamos, luego si eso retomamos las historias del pasado, que siempre molan. Pero vamos con la actualidad, que es a lo que habéis venido y tal. Y bueno, como hemos quedado que vamos a poner una cosita así del anterior disco, que es el que se titula Grindar la Vida. Sí, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Bueno, pues al final puse Grindar la Vida, pues vivir la vida. No, a ver, pues de jóvenes y eso, pues siempre tienes esa movida de meterte tus canutitos, tus marihuanitas y tal, ¿sabes? Pero al final ya te sienta mal, te haces mayor... Y al final dices, pues hay que grindar pues la vida un poco, ¿no? Grindar la vida en todos los aspectos, porque al final, pues en aquella época también entró el bacalao, la música bacalao y tal. Y entonces, pues, a ver, ¿qué hago yo? ¿A dónde me meto yo? O sea, ya era todo un contraste y tal. Son muchos años, ¿verdad? Y muchas cosas que han pasado. Sí, muchas experiencias, claro. Desde los 80, que imagínate que aquellos años de los 80 en Bilbao, en lo que era... el mal llamado horror radical Blasco. Bueno, sí. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, que hemos arrancado hablando aquí con mucho gusto, sí, pero lo que se trata también es de escuchar a ver cómo suena esto, ¿no? Me decías que esto salió en 2015. 2015, sí. Influenciados por Mauricio, italiano de Juan Chapel. A ver, esto es. Esto es Morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, Morcillas de Arrieta. ¿Eso por qué, Pues que cuando éramos pequeños, con más o menos edad, íbamos mucho a Arrieta, a las verbenas de Fruniz, Gamiz, Larrauri. Íbamos andando o haciendo dedo y tal, y hacía un frío, subiendo a Arrieta, un frío que pelaba. Y tocaba Tijuana in Blue y Escoriacha, creo que eran. Y subiendo, venga chavales, hay que subir. Joder, hacía un frío de la hostia. Y dije yo, cuando frío aprieta, morcillas de Arrieta, porque allí... daban morcillas, si subías te daban un poquito de morcillas que te calentaba el cuerpillo. Venga, vamos a darle un poquillo de chicha al asunto. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Cuando el frío aprieta, morcillas de Arrieta. Me voy a comprar una metralleta. Quiero eliminar a un edil. lado, mi ir un lado. Cuando el frío aprieta, tortillas y arrieta. Cuando el frío aprieta, tortillas y arrieta. Cuando el frío aprieta, tortillas y arrieta. Me voy a comprar una bicicleta porque tengo que llegar, porque tengo que subir. Oye, pura fiesta esto, ¿eh? Sí, es pura un fiesta. Poco, pues eso, pues que la bolsa de Oski o de lo que había antes. Bueno, es la, la que más le gusta a los chavalillos de Munguía. Yo en cambio, no me gusta, le he cogido manía. ¿Al? Le he cogido un poco este, manía. A este tema. Sí, bueno. Es el tema que abre el anterior disco. Sí. Oye, que al final no me he liado un poquito yo con la conversación y no me entero mucho de lo que me habéis, de lo que me habéis contado. ¿Quién nos falta? ¿Quién completa la banda? Ah, bueno, en estos momentos completa Asier Alcampo, que es el batería. Sí. Que toca también con un grupo que se llama Los Noventones. ¿Los? Noventones. Es un chico que es un batería pues bastante recto, muy técnico, ¿sabes? Y profesor de batucada y estas cosas, sí. Muy ritmo, muy bien. Y nosotros, bueno, yo por ejemplo, te digo la verdad, yo, porque hay aparatos para afinar ahora, pero yo no sabía ni afinar, y te prometo que no sé ni cuál es el do, ni el re, ni el mi, ni el fa. O sea, ni me importa. Vale. Y eso que soy coleccionista de guitarras. Y aquí el compañero. A mí sí, tú a mí sí, ¿no? Me importa. Tú, que se me ha ido tu Miquel. Miquel. Me importa mucho saber en qué nota estoy tocando y qué progresión llevo, qué riff, eso sí. Bueno, pues está bien, ¿no? Sois tres. Somos tres, y sí. Y con eso ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis los tres juntos? Pues desde los. Bueno, porque anteriormente en el disco de Grindar la Vida. Había otra. Estaba peña. Claudio. Claudio Bilbao. Un batería, un señor ya más mayorcito, que tocaba en verbenas, en Chomin Bedarra. En Chomin Bedarra, sí. Que era otro grupo que había también a la vez de Muria, que era Baisera. Que el batería se murió, que era la batería también de Potafresca. Eso ya no suena más. Sí, músico desconocido. Sí. Que por aquellos tiempos andamos mucho con Francis, Doctor Deseo. Y así. Bueno, yo estuve tocando con un grupo de rock radical vasco que se llamaba Benetan. Ese nombre también me suena. Sí, yo era Chalapartari en ese grupo. Luego ay, va, me convertí al bajismo. Sí, ¿eh? Joder. Sí. Bueno. Normal, tenéis vuestro recorrido y vuestras cosas, sí. Porque ahí ya, joder, sois veteranos de. Pues sí, bastante de guerra. O sea, a mí me gusta mucho, pues. Los directos, hacer un directo siempre te es súper guapo, tener un directo ahí tocar, es guapo tocar un directillo así y tal, pero ya somos ya bastante mayorcitos ya. O sea, como, que esto ahora mismo lo tomáis un poco como pasatiempo, sí, diversión, sí, sin grandes pretensiones, sí, ¿no? Sí. Es más, muchas veces voy al Garbigún, de Munguía. Y voy a tirar tres canciones, ¿sabes? ¿Y vas a? A tirar tres canciones. Al Garbigune. Por eso nosotros hacemos sacamos la música de allí. Por eso se titula Pum del Garbigune el disco. Claro, sí. Hola, que buenas tardes. Ah, Rachel Don Baiser. Vengo a tirar tres canciones. ¿Me estás vacilando? Me dice el chico. Pues, no, vengo a tirar tres canciones. Sí. Y de esas tres canciones sacamos el estribillo de el próximo tema. Hay que tirar el Garbigune, canciones y muchas cosas de la vida. Tirar el Garbigune y empezar bien y ser. ¿Y habéis tocado ahí? ¿Habéis tocado el Garbigune? Claro. No hemos tocado, pero sí vamos a poner un puesto para tener los discos y al que no le guste lo puede tirar directamente, que no nos importa. En el contenedor número 7, que es el de los discos. Joder, me estáis dejando. No, a ver, Javi, ¿sabes por qué te digo? Qué buena filosofía esa. No, porque, a ver, la originalidad. O sea, hay cantidad de grupos y cantidad de tributos y historias, pero al final ser creativo, hacer tu propia música. A veces cantas cosas que nadie conoce a las letras, ¿qué cantará este? Pero claro, las haces igual para ti un poco mismo, ¿no? Y ser creativo, aunque lo hagas bien o mal, es súper importante, porque Charles Chaplin es Charles Chaplin y Chiquito la Calzada es Chiquito la Calzada. Y nosotros tenemos que ser humildes y ser creativos. Creatividad. Sí, uh-huh. Es lo nuestro. Eso es súper importante. ¿Y dónde te viene la inspiración? Porque todas las canciones las compones tú todas sí, las letras y bueno, todo. Sí, pongo, sí. Hago la... Las letras son suyas totales, todas. Y la música pues también hago pues sí. La primera base y tal, y luego pues... Luego entre todos arreglamos un poquito, pero sí, la creatividad viene de Santi. Uh-huh. Las letras pues vienen pues porque de pequeño siempre tienes traumas, ¿sabes? Hay traumas que te vienen de pequeño y a veces pues siempre has sido igual excluido en ciertas cosas, te pega a tu padre, tu madre, el cura, el maestro, te pega a todo Dios. Y entonces pues claro, pues al final dices, bueno, pues eres un poco solitario y un poco... Y la mente pues se agudiza en esos sentidos. Uh-huh. A veces. ¿Habéis ahí en este nuevo disco, cuántas son? ¿Ocho? Ocho, nueve, sí. Nueve temas. Efectivamente. Bueno, estoy mirando los títulos, bueno... Chipirri, Cipriano. Ah, vale. Cipriano, que era un señor en los años 78, 79, 75, por ahí, que tenía yo 11 años, 12 años, que tenía unas chucherías, era un señor que tenía una chepa, y vendían boletos, historias, y pastelitos, y chucherías, y eso. Sí, la típica tienda. Sí, pues donde compramos las chuches, y eso. En la curva de Rancú. Sí, y luego pues estaba Manolo el Calamelero, pues... Y hablas un poquito de que yo también compraba chuches en la tienda de Chipirri. Por hacer un poquito de homenaje a esas personas que pasaron por tu infancia, ¿no? Mm, o sea, sí. Memoria histórica, diría yo, ¿no? Claro que sí. Dios salve a Clemente, allí de la vena futbolera, ¿no? No, el fútbol nada, todo lo contrario. Yo de chaval también... Trabajaba en el campo de golf de la Bilbaína, en la Ocariz, y yo era el cádiz de Clemente. Yo le daba los palos a Clemente. Sí, ¿eh? Sí. Yo era el cádiz de Clemente. ¿En los años buenos de las ligas y aquello? Sí, cuando estaba súper arriba, claro, Clemente jugaba con el doctor Salaberry, con el doctor Garay, que jugaba los campeonatos de golf, y yo pues era el cádiz, yo le daba los palos y le asesoraba un poco. Que se metía en el charco para recoger las bolas. Sí, bueno, y de ahí, pues bueno, Clemente siempre me ha parecido una persona de Baracaldo Jolín, ¿sabes? Me parece un tío con mucha casta, sí. A eso te iba a decir, ¿no? Con esa chulería, sí, pero una con actitud esa, muy de Bilbao, o sea, me encanta. Pero sí que tiene algo que ver con el fútbol, porque estaba relacionada con la final de Copa, y entonces es una de las pocas versiones que tenemos, que es Sex Pistols. Sí, eso es. Exactamente. Es que hay algún vídeo en YouTube así, me ha parecido. Sí. Dos. De esta canción. Sí. Luego hay un recorrido que empieza desde Soñar. Que pasa por el Guggenheim, que pasa por el puente Calatrava, Portugalete, todo eso por el Baracaldo, Jolín. Vale, es que yo pensaba que tú en los 80 estabas metido en San Mamés y con... No, he ido un par de veces solo. Por esto de Tripustela, que no tiene nada que ver la banda con la hinchada, con ese grupo de hinchas. No, les gustó el nombre y... Que se lo roba, que a ver, ¿quién le robó a quién el nombre? No, yo creo que robar nadie ha robado nada. Tripustela, que banda, creo que es que se originó antes que Tripustela Peña del Atleti. No, Tripustela, que es un dicho antiguo de Iturbalchagas, de un barrio, porque yo también de pequeño pues repartía leche con un lechero para ganarme mis pesetillas para ir al cine. Y ese señor lechero que me enseñó euskera y me cantaba dichos antiguos. Mari tripa usted la Mari las tepas podridas. Son dichos antiguos, pues que me gusta rescatar esos dichos antiguos y esas cosas. Ya. Vale, curioso. Está bien. Me gusta hacer entrevistas a gente polémica. La última entrevista que le he hecho ha sido a Andoni Ortuza y le han echado del PNV. Usted también, nos estás contando unas cosas bastante curiosas, ¿no? Sí, bueno, esos personajes antiguos de los barrios. Que bueno, que tendrás para un libro. Es que me gusta rescatar esos personajes antiguos, esa gente que cantaba en los bares. Esa gente pues mucha ha fallecido y tal. Claro. Y entonces a mí me encanta rescatar a esas personas. Les hago vídeos y cosas. Y, sí, Ángel Sertucha, que es también un futbolista que fue del Atleti. Ángel Sertucha, ciertos personajes, me encanta. ¿Nunca te has dedicado a esto? Por ejemplo, a hacer algún programa de radio, alguna. Me hubiera gustado hacer programas de radio, hacer cortometrajes, hacer. Pero como ya tengo una edad, yo soy analfabeto en internet y aparte que no me. O sea, yo cojo el móvil y me desespero. Me desespero por todos lados. Me desespero, pero por todos lados. Es más, a mí cuando me llaman, siempre contesto: saque de chaval. Saque de chaval, dígame, tiene cita. O sea, es un puto lío, el móvil y esas redes sociales. Me voy a la huerta, tengo una huerta ahí. Eso es, claro que sí. Y me voy a la huerta. Pues si os parece, escuchamos algo de este segundo disco. Aurrera. ¿Eh? ¿Cuál os apetece? Hola, ¿cuál creéis que podríamos...? Así, que sea más representativa del momento del disco, de algo. Más representativa, bueno, puedes poner, pues... El cura la rabechu, a la hamburguesa le echa quechu. El cura es colega nuestro, el es cura. Un buen chaval. Sí. Sí, el cura la rabechu, es un amigo nuestro, potea con nosotros. No le gusta el agua corriente, tiene más de aguardiente. Pero si le quieres confesar, él te puede ayudar. Es un tío parte de una empresa, que es una empresa de católicos, que son, pues imagínate, los católicos, pues esos que meten el dedo en el culo a los niños y esas cosas y tal. Pero este es buen chaval. Ya te voy entendiendo, ¿sabes? Sí. Todos no podemos tener eso, este es buen chaval. El pues, sala, venga, vamos a ver qué nos cuentas del cura de la rabechu. A ver. A la hamburguesa le echa ketchup. Bueno, pues ahí sonando, Santi Machetti y los Pieles Rojas. Ay, perdón, que esto parece que se va. El cura de la rabechu. Aquí seguimos con dos componentes de la banda. Nos faltaría el baterista. ¿Dónde habéis grabado esto? Porque suena bastante bien, ¿no? Así por cascos. Sí, bueno, y tal. Esto está grabado por Sampe Estudios Cova, que es el batería de PLT. Joder, pero esos estudios también son bastante... Sí, el disco hemos tardado un año y cinco meses en hacerlo. Hemos tenido, por suerte, asesorándonos a Aitor Rabio, que es el teclista de PLT también, que tenía un estudio Gagua y tal, y bueno... Y al final, pues ha sido muy complicado hacer el disco, hemos tardado mucho, corta, pega, pega, corta, sigue, pum, y se ha tardado mucho, pero el sonido está bien masterizado. ¿Y por qué se ha tardado tanto? Si al final, bueno, no sé, igual temas de tiempo. Pues que no... porque al final hay gente que te aprecia o tal, hay sí. Y nos ha asesorado, ¿no? O sea, en vez de canta aquí y punteo, pues canta, haz las cosas pues un poquito mejor. Hemos tenido que trabajar un poco más las canciones, sí. Y eso nos ha llevado un tiempo. Y luego a la hora de grabar, pues este hombre tiene otras grabaciones y problemas familiares y se ha retrasado un poquito. Que igual no lo habéis podido hacer del tirón y habéis metido en... Bueno, yo, no, lo decía más que nada porque, bueno, al fin y al cabo la música que hacéis es bastante... Punk rock, bastante, sin bastantes historias, ¿no? Que no tiene mil arreglos y mil historias y mil... Entonces, no, pero hemos tenido que poner a Mikel Bilbao, guitarra de Arracada, a guitarrista de estudio, porque al final me ha dicho: mira, Santi, cógete un guitarrista bueno, el crédito es el mismo. Pues a ver, yo soy un poquito chatarrillo, ¿sabes? Sí. Entonces como hacen muchos grupos, que me he dado cuenta que hacen como las ojeras de Van Gogh, entonces, pues músicos de estudio al final, y me han dejado tocar el punteo, en alguna canción me han dejado algo, pero bueno, sin más, pues está bien, o sea. Bueno, estábamos detrás de queríamos tener un guitarrista más y bueno, se ofreció este para la grabación y lo hemos dejado ahí, pero sí, en realidad yo creo que sí nos vendría, nos haría falta un... Sí, para defender en directo... Justo te iba a preguntar eso, sí, porque claro... Bueno, los tres también nos lo montamos muy bien, ¿eh? Los directos que estamos haciendo a la gente le gusta, pero bueno... Sí, que igual... En directo, pues igual prima más lo que es el momento, la técnica. Sí, pero un guitarrista más llena mucho más, es obvio, ¿no? Ni tocar ahí. De todas formas, Santi es un showman. Llena. A eso me refiero, que vale mucho. Más igual en directo eso, ¿no? Sí, bueno. La diversión y tal, que. Sí, vale más. Que no decir, somos una banda muy técnica, ¿no? Muchos conciertos la gente se ríe de fondo, ja, y joder. Parezco malo loca de Zabolo. Entre las letras y el show que monta él, activo con la gente que está allí. Eso, al final, bueno, pues sí que yo, pues un poquito puede haber referencias o supongo que te gusta distorsión y... Pues no. ¿No? Porque veo un poquillo que puede ir un poco en esa onda, ¿no? Antes me gustaba Evaristo, estos, me gustaban así, pero de repente ya, es que no me gusta ni la música. No me gusta ni la música. Bien. No sé lo que me está pasando, pero es que no me gusta. Es que no se puede hablar también, porque a veces si hablas de que no te gusta esto, los macarrones, o no te gusta lo otro. A ver, hay grupos que sí me gustan, obviamente, de todo, ¿no? Pero hay grupos que no me entran en la cabeza, no. Pero vamos, nosotros hemos mamado rock and roll de toda la vida y sí. Yo creo que eso es un poco. Lo que se recoge allí en el Garbigune, pues lo metemos en nuestras canciones. Hay grupos que te llevan a la ayahuasca, hacia tu pasado, ¿no? Por ejemplo, Primitivos, me encantaba, Los López, había grupos, Andoni, que hizo un libro, Mierda de Vizcaya. Sí, joder, claro. Escorbuto, por ejemplo, es la principal mía. De Escorbuto no salgo de ahí. De Escorbuto, Rit y Cicatriz, de ahí no salgo. Y Baristo me dejó de gustar. Y este modelo, pues me dejó de gustar. No, lo oigo, pero si entro en un bar lo puedo oír. Que a veces me pasan unas cosas que hay bares por el pueblo, Fito, vuelta y vuelta. Por favor, ya vale, tío. Ya vale. ¿En Munguía qué movidita hay? ¿Movidita hay algo? ¿Hay Munguía algún sitio donde se pueda ir? Es un pueblo dormitorio. Munguía es un pueblo dormitorio. Pero es un pueblo también. De Chistu, Tamboril, y es un pueblo pues que tiene bastante cultura musical. Están los Belaco, hay varios grupos. Pues eso será muy moderno para ti, ¿no? Los Belaco, pues bueno, son amigos nuestros. Sí, bueno, eso es moderno, es otra generación, otra forma de hacer música en inglés y tal. Y gusta porque tiene su aire a The Cure, a sus aires buenos ingleses. Pero sí, pero a mí no me gusta. Me gusta pues las personas de ellos, pero no es una cosa que me guste. Me puede gustar, no sé, hay grupos que los añoras, ¿sabes? Los Suaves o esos sitios, Barricada, eso sí siempre me ha gustado. Y en Munguía ahora mismo hay alguna sala así, había una sala en Zubicoa. Sí, no, pero no hay ahora otra sala así más nueva, me suena. Está Mungi Rock, puede ser eso, Mungi Rock. Pero hacen conciertos ahí también. Sí. Mungi Rock, que es Azken Zarata. Mungi Rock, Azken Zarata, claro. Que es el ayuntamiento. Y hacen pues festivales y eso y tal. Pero como ellos te suenan un poquito de estos de atención, señor, ha llegado el chatarrero, compramos polvo, aluminio y zinc. Pues es un poquito metaleros, van a su aire, como el ayuntamiento va a su chistu y a sus danzas. Y luego pues pagan a un DJ pues un montón de dinero y tal. Y nosotros estamos vetados como escorbutos, no nos dejan tocar en el pueblo. Estamos detrás del seto. No nos dejan tocar en el pueblo porque nosotros somos antisociales de esos, bueno, tenemos un poquito mala fama. ¿Gasteche o algún sitio así? ¿No? Sí, es Rota Gasteche, hay un Gasteche. ¿Ah, sí? Sí. Tocamos en todas las hostias. Ah, hostia, sitios. Vale, sí, es cierto, que además tocaron hace poquito. Sí, alguna vez hemos tocado chulería, ahí también, joder. Sí. Y luego está también Monrock, que es ya el Carte A, que es un garito que es de ensayos y eso, que ahí hemos hecho el vídeo, Y bueno, pues cambié un poquito de tema, pues Scorbuto siempre también marcó un poquito la uh-huh. La dos, mentalidad dos camisetas de escorbuto veo por aquí. Sí, una sudadera, sí. Una camiseta. Sí. Veo aquí chapas, parches. Y la falta Paco de casualidad. Yo suelo ponerme también camiseta de escorbuto. Hoy traigo de una banda que son herederos, que son unos chavalillos que estuvieron aquí hace poco, súper jóvenes, sí. Disconformes. ¿Eh? Sí, y eso también está bien, ¿no? Aparte está bien, de, sí. Que haya, como que lo tengo tenso, ¿no? ¿Has oído tenso? Oh, por supuesto. Soy muy fan. Sí, pero... A ver, ahora, por ejemplo, grupos nuevos que salen y eso... No es como en nuestros tiempos, los 80, que levantabas una piedra. Había miles y miles de grupos. Y había también muchos garitos que hacías conciertos. Ahora no, ahora está como... No puedes hacer un concierto en un garito, no te dejan el ayuntamiento, que si esto... O sea, es un poco triste, ¿no? Como las fiestas de Bilbao este año, ¿te acuerdas? Que se quejaron por los grupos que se suelen traer, que valen un dineral, en vez de hacer unos festivales pues bastante más... Bueno, pero siempre queda ese espíritu de hacerlo tú mismo, ¿no? Se hacen los conciertos callejeros en fiestas de Bilbao, se hacen dos o tres callejeros. Sí. Donde seguramente vosotros tocaríais muy bien a gusto, ¿no? No, pero qué pereza. Uf, no, tampoco. No, coge los instrumentos de la lonja, llévalos, carga, descarga, monta. No, es una pereza, pues no. ¿Qué sería cuando fuisteis a tocar al Chiverri, a Urduliz? Bueno, está eso? Cerca, está una tiro de piedra. Está tiro de piedra. Uno de los buenos. También tocamos con Pablo Carbonell, Toreros Muertos en el Anchoqui de Bermeo. Sí. Y uno pues, con Leticia Sabater. No, hostia. Bueno, sí, pero eso fue, aquí sí, por aquí se ríe aquí el compañero, pero no sé bueno, si... Hay que agradecer también a Carlos Peligro su forma de tratarnos a nosotros, nos trata súper bien. Yo pensaba que era el manager. Es, prácticamente lo es. Es el puto amo, es el puto amo, es un tío... Le diga a él, vamos nosotros. Que se viste por los pies, se deja querer. Bueno, venga, vamos a escuchar otro de... Clemente. De estos... A Clemente le sí, tenemos Clemente. Que poner, venga. Yo sabía Clemente. A ver, que lo tenemos por aquí. Luego hablamos un poco de cómo habéis... qué formato le habéis dado a estas canciones físicamente, por decirlo de algún modo, porque es curioso. Bueno, no es que seáis los primeros que hacen esto, ni mucho menos, pero... Ni los últimos. Ya os digo que yo no... Nunca lo había tenido en mis manos algo así. Un disco. Un poco que sé que surrealista, es muy basurero, muy. Es que está el blues, el heavy, el after, el heavy, el muchos. Sí, entonces no, hemos inventado Punt de Garbigune. No me refería a eso, pero bueno. Bueno, el formato sí, basurero. Es. Dios salve a Clemente. Oye, hay un dato que es la portada, el disco en sí está hecho por el batería, dibujado por él, todo. Eso está guay, tener a alguien dentro del grupo que pueda hacer sus labores, aparte de tocar. Vamos a poner la portada de la Curriña y Clemente, pero al final, hacer lo que queréis. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan Santi Machetti y los Pieles Rojas de Dios salve a Clemente. Como según entrenador. Ah, claro, Clemente. Sí, sí, señor. Bueno, un clásico llevado a vuestro a vuestra, a nuestra letra. Eso es. De, bueno, en este disco, que lo que os comentaba, ¿por qué habéis decidido? El primero lo sacasteis en un CD normal y tal. Y ahora, en esta época de que todo el mundo está con el vinilo para adelante y para atrás, que se puso de moda. Y ahora vosotros habéis optado por hacer el disco, meter las canciones en un. En un pendrive. En un pendrive. Porque hoy en día nadie tiene lectores de CDs ya, ni tú lo has dicho, el móvil, esto, lo otro, y aparte que ofrecemos, tú puedes meter ahí toda la música que te dé la gana, aparte de nuestro disco, ¿sabes? Tiene, sí, ¿qué capacidad tiene? Tiene capacidad, por, ¿verdad? Por curiosidad. 4 gigas, no sé, creo que es una burrada, ahí puedes meter todo lo que quieras. Joder, entonces, pues nos ha parecido interesante ese tema, ya que la gente anda con... Yo solo he dicho, hacer lo que queráis. Es pues. muy. El formato es como muy similar a lo que podría ser. Un CD. Un CD de estos de. Que, sí, sí. No con caja de plástico, sino con. Sí. ¿Cómo le llamaban a estos? A este formato. Carlos, ¿tú sabes cómo le llamaban a estos CDs que no que son. Que no eran de plástico? Digipack. Bueno, es igual. Que no son de caja un de plástico. Un formato diferente, sí. Pero. En lugar de traer el disco, un compact disc, trae un pendrive aquí no. Metido dentro. Que digo que no son ni los primeros que lo hacen, ¿no? Pero bueno, que es curioso. Es curioso y sí, ¿cómo habéis movido esto? ¿Cómo? Bueno, hemos. ¿Cuántas hemos, copias habéis hecho? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, ahí nos han hecho las copias y tal, y hemos vendido, pues hemos hecho 200 o así copias, hemos vendido pues casi un 80% de las copias. Lo que pasa es que nosotros no nos movemos, o sea, nosotros estamos detrás de un seto, o sea, no estos grupos que mueven todo en plataformas digitales. A mí es que claro, hemos vendido de tú a tú, en la calle ahí, ¿no? En Munguía, básicamente Munguía, Larrabetxo, la zona de Chorierri. De amigos, así, sí. Y hemos dejado a Xavi y Bristol también unos cuantos. En Bristol, sí. En la tienda de discos. Bien, bueno, pues nada. ¿Y el disco lo tenéis pensado que se pueda escuchar en Spotify en o en sí, YouTube sí. O en estas historias? Sí, deberíamos momento... haber vendido un poquito y luego meterlo. Eso. De hecho, es lo que vamos a hacer. Sí, pero... Lo va a meter Javi, ¿no? Sí, es que, a ver, Javi, yo creo que yo hago las canciones, yo canto, hago las letras, pues otros que se dediquen a hacer eso. Si tengo que hacer yo todo, pues imagínate. O sea, no hubiera banda. Yo os digo que lo metan, si queréis, que lo metan, pero es que también es que me es igual, si lo meten o no, es que me es igual. Pero hombre, a ti te molará que las canciones las pueda escuchar la gente, ¿no? Sí, bueno, pero es que yo las hago que me gustan a mí y a mis colegas y tal. Si le gusta a la gente, pues me parece también muy bien. Por eso te he dicho antes que hay canciones que, como la de Chipiri y eso, pues que hablan de la infancia mía, que nadie sabe quién es Chipiri. Una cosa es que al cantar, oye, pues al Puente Colgante, pues lo conoce la gente, pero no, al final pozas. Es un legado que haces, un legado, un disco y tal, y cada vez lo haces un poquito mejor, ¿no? Sales de la chatarrería. La última vez que habéis tocado, ¿qué fue? ¿Lo de Chiverri? ¿O eso? ¿Cuánto hace de eso? Chiverri, pues sí, el año pasado creo que fue. No, hombre. El Chiverri, sí. Ah, bueno, sí, en noviembre. Sí. Diciembre. A finales del año pasado, diciembre. Sí. Diciembre. Sí, el Chiverri, muy bajo. Quepa. Quepa, joder, Quepa es la hostia. Luego le iré a hacer una visita que hay concierto hoy en Chiverri. Sí, sí, sí. Y ahí siempre que esto hay que ir. Esa clase de personas, de personas no. Es las que a mí me aportan algo. Gente que. Nos sentimos como en casa allí, fue una pasada, de concierto. Quepa, o sea, un saludo muy grande para Quepa porque. Sí, por pues un tío que, aparte que nos ha llamado a nosotros, lleva cantidad de gente a grupos. Porque, a ver, Javi. Estos grandes festivales de... Joder, pues estos festivales de Viñarrock o... ahí pues llevan a cantidad de grupos pues así, famosillos. Pero hay grupos... Y los mismos de siempre. Hay grupos muy buenos que están un poquito escondiditos que también merecen que les echen un cable. Son muy buenos. Por supuesto. Hell Holmes, estos de Bilbao. Los chavales. Claro. Los chavalillos esos que tocamos en Baquio con ellos. Sí. Pues esos chavales, ah, sí, tocasteis con ellos. Sí, en el bar, ¿cómo se llama el bar ese? Bueno, en Baquio. En un caserío. Sí. Ah, bueno, sí, muy majos. Sí, joder, esos chavales, fíjate lo que hemos hablado antes, que parece que ahora están otras cosas, pero también sigue habiendo chavalería que le mola el rock and roll, el punk y tal, y sí, bueno. Y aunque sean un poco los raros de en estos tiempos, ahí están, ¿no? Y eso, joder, hay que valorarlo. Pero muy bien, y oyéndonos a nosotros se partían. Choverne en Baquio. Ajá. Sí. Qué bien. Muy bueno, pues, chavales, muy majos. Sí, pero que da pereza ir a tocar por ahí, a mí me da una pereza. Buah, prefiero estar en casa. Viendo Netflix. Netflix. Y cuando te pones tú a, es algo que te que te inspira de momento algo y dices, voy a coger la guitarra y voy a intentar sacar algo con una cosa que me ha venido a la cabeza. ¿O cómo haces? Bueno, a ver, ya ocurre en esas movidas? Aparte de ser músico, yo soy coleccionista también, busca tesoros, estas movidas y tal, con Paco Echevarría Forense, Alzad y tal. Y colecciono guitarras, tengo unas 40 y pico guitarras. Colecciono guitarras, mi hijo colecciona trenes, colecciono manta de cosas, bicis, un montón de tonterías. Entonces, siempre tengo mi guitarra en casa y siempre que voy, todos los días toco. Toco un poquito, me sale algo, pues lo aguardo. No me sale nada, pues me es igual. Siempre toco un poquito, algo, toco un poquito. Cuando voy en pimplao, sobre todo. Y si se te ocurre algo, tú vas por la calle, ¿no? Improvisa mucho, ¿eh? Si te ocurre algo, dices... Que, sí. Joder. Si hay, una de las últimas canciones que he hecho es... Tengo una novia en Osakidecha. Yo era celador y ella era enfermera. No fue una coincidencia, hicimos el amor en urgencias. Y cuando hicimos el amor le dije, para, acetamol, frenadol. Tranqui, Macín. Y en esa línea. Sí, no, lo que te quería preguntar es que cuando se te ocurre alguna idea o te lleven alguna idea y tal, tú eres, claro, dices que con el móvil te llevas mal. Sí. Con la libreta y el boli te escribes algo. Sí, escribo muchas cosas. Digo, porque ahora lo normal es cogerlo con el móvil. Pero las leo luego y me arrepiento. Grabarte un audio. Él lo hace en papel todo. Pero él es de la vieja escuela. Escribo. Por eso luego va al Garbigune a echar las tres canciones diarias. Por eso decía Evaristo que tenía en casa 40.000 cuadernos con cosas escritas. Sí, eso, escribe eso. Sí, sí. Cuando estás inspirado y eso, pues escribes algo y tal. Y en casa pues tengo mi estudio. Y muchas veces pues eso, escribes algo y digo, voy a dormir, manto el sueño. Vas a dormir, haces tu pajilla, tal. Y luego al día siguiente lo ves ahí y dices, ¿esto he escrito yo? Bueno, lo dejas ahí, ¿no? Pero muchas veces hago cortopegas, que de aquí cojo algo, de allí cojo lo otro. Pero bueno, en las reuniones te pones a... Sí. Se pone a tocar y uno dice algo y al ratito te lo mete él, ¿no sabes? Te improvisa con lo que está oyendo, va a hacer un tema, digamos. Joder, sí. Sí, mucha gente me dice, hazme una canción. Yo por eso te menciono antes a Distorsión. Yo su Distorsión, pues es muy... es amigo mío, eso, sí. En ese aspecto de lo mismo te suelta ahí una y rápida. O Ladis Ramone, que no sé si le conoces personalmente, me imagino que sí que habréis coincidido... No, he coincidido con Marky Ramone y el Pela y esos que les vimos en... Bueno, también eso sí que seguro. Pero sí. Pero Ladis, pues también puede ser un poquito ir un poco en tu... O tú en su onda o él en la tuya, como le quieras llamar. Sí, bueno, conozco a mucha gente, pero soy un poco despistado, porque... Sí, conozco cantidad de gente. Supongo que cuando salió todo el rollo, toda la movida de Manolo Cabezabola al principio. Sí. Que enseguida, con esas canciones maqueteras, que esa maqueta que se hizo viral, cuando todavía no había... Claro, Manolo Cabezabola es muy original, es creativo y original. Es él mismo, y es la actitud. Ser Manolo Cabezabola, es que los músicos tenemos que ser Manolo Cabezabolos. Todos, eso, partiendo de ese criterio. Cada uno con su toque personal, ¿no? Sí. Exactamente. Vale. ¿Y ahora tenéis algún concierto así a la vista o qué? Sí, algo tenemos por Gorliz, creo. Sí. Luego también tenemos un amigo en Zorrozaude, donde están las antigüedades, el edificio Artiats. Tenemos al amigo Aitor, que tiene miles de bicicletas. Van a hacer un festival. Sí, una concentración de bicis custom. Y algo habrá por ahí. Vamos a tocar ahí. Ah, sí, ¿eh? Bueno. Y en el Jardín Secreto hemos tocado allí también, que está... No, hicimos una jazz session. Que... Sí, bueno, ¿Y cómo nos podemos, por ejemplo, si alguien quiere enterarse? Porque bueno, vosotros, tú tienes tu Facebook. En el disco tienes el primero, hay teléfonos, para conectar. Sí, bueno, pero me refiero ahora a lo que se llama crecer las redes. Sí, yo solo subía al Facebook. Yo solo, que tú tienes solo tu Facebook, Facebook y tal. Y... yo Instagram y esas cosas, TikTok, solo el Facebook. El Facebook es súper fácil, es para... Y anunciáis las cosas, lo tenéis al día, tal. Sí, más o menos se suelen poner cosas, sí. Es que yo soy muy octogenario ya. Bien, el próximo disco va a titular Los Siete Machos de los Pies Rojas y Los Octogenarios. Eso es. Ya vamos teniendo una edad, ¿no? Como se suele decir. Oktoberfest. Venga, vamos con otra, si os parece. Pues hay una que me gusta a mí algo un poquito, que es Nagore la Pitón. Que Aitajauna es brutal. Aitajauna es muy buena. Sí, también. Es bueno. Que hay una momia en Errigoitia, hay una momia. Hay una momia, podéis mirar. No, de verdad, no hace falta ir a Egipto. Hay una momia. ¿Y Rigoitia? ¿Dónde sale? Rigoitia es dirección de Munguía por los cuarteles Frunniz, sí, hacia Guernica. Yo como la verdad es que son territorios para mí absolutamente. Sí, pues hay una momia en la iglesia de Rigoitia, hay una momia, sí, embalsamada. Ajá. No hace falta ir a Egipto. Hombre, es que yo creo que antes de ir a Egipto se debería conocer lo que tenemos aquí al lado. Sí, que aquí muchas hay veces cosas. No, he estado en Japón, no sé qué, dónde, tal, sí, tal. Le digo, pero sí, vale, has estado en Japón, pero ya has visto, yo qué sé, la momia de. La momia de Rigoitia, ¿no? Eso era un cura venerado. Pues dicen que era una bruja, que los niños iban allí, le tocaban la mano, niños que no hablaban o niños que tenían alguna discapacidad. Y era milagrosa, curativa y tal. Vale, entonces. ¿Cuál es? La momia de Rigoitia. Chipiri, o sea, no. Aitajauna. Aitajauna, sí. Aitajauna, que sería la 8, puede ser. Se tiene mucha caña esta. Ah, bueno, joder, es que se me va la onda, que me iba yo al CD y lo... Si es el pendrive, porque este es el nuevo disco. Sí. Pues creo que es esta, ¿eh? Dale caña, que esta es... Esta es de las mías. Ir en paz. Yeah. Muy bien. Cañera esta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Está. Iba a decir, me parecía al principio cuando he empezado, digo, aquí están los Motorhead de Munguía o algo sí, así. Tiene, ¿no? Un airecillo, sí. Pero bueno, que. Bien, luego. ¿Esto luego en directo qué? Esto... Directo la goza de la hostia, sí, sí. ¿Tocáis alguna versión? Cuando... Sí, Escorbuto. Ah, bueno, aparte de lo de esta que hemos aparte escuchado antes, la de Sex Pistol. Escorbuto, que os hemos traído alguna. Tenemos una de Nel. De... Ah, una que nos gusta mucho, que hemos empezado a tocarla ahora, es de José Luis Perales. Uh-huh. Sí, me llamas para decirte que te marchas, que ya no aguantas más, pero en plan caña. No, está tranquilo y luego ahí. Salí sola a calle buscando amor. Sí, eso para los puretas que están por ahí, pues. Sí, sí, sí. Pero oye, no está, yo siempre digo, no está reñido el punk rock con la canción melódica o tal o no sé qué. De hecho, bueno, no sé. Perales a mí me parece cojonudo. José Luis Pedernales. Oye, Jorge Legal, me parece cojonudo. Sí, señor. Luego tenemos otra versión de Neil Young, de las brujas de Zugarramurdi, sí. Que es el Oper, ¿cómo es el? Las brujas de Zugarramurdi, pues es la canción que... ¿Cómo es? Joder, no me acuerdo de ahora. Sí, bueno, Neil Young, parecida a Neil Young. Sí, también está muy buena la de el blues del Vizcaibús, que es una canción educativa. Que si quieres la puedes pinchar. El blues de Vizcaibús. Si te ha parado la Archaina y te ha quitado los puntos, te tienes que joder CD. Y coger el blues de Vizcaibús. Sí, te espero en la parada, no me vayas a fallar. O sea, la tenéis en el primer disco. Sí, el blues de Vizcaibús. Esta... no eres usuario del metro, ¿no? No. Te digo porque ahí también. Oye. Es una buena fuente de inspiración. Yo lo odio a muerte el metro. Y veo cosas. Sí, el metro. Pues hoy estábamos cantando que en tren la de qué ilusión que tengo. Ah, vale. Ha subido el metro. Viva el metro. Viva el metro. Ese, estamos cantando esa. Sí. Bueno. Pues nada, aquí seguimos de charla con Santi, con Miquel, Pieles Rojas. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto de Santi Machete y toda esta historia? Porque bueno, supongo pues que este será... es una pregunta que me gusta mucho. Importante. Ay, madre. Porque ya te digo que cuando era pequeño me pegaba todo Dios, el cura, el maestro, la maestra, mi padre, mi madre, los hermanos en el barrio. Era un macarra. Y no, era un niño pues muy excluido y tal. Y pues lo de Santi Machete viene porque antes era Santi Navajas. Porque al final pues me puse con el puño en alto y le planté cara a uno y le clavé un corta uñas en la mano. Y desde entonces me llaman Santi Navajas el malo, ¿sabes? En aquellos tiempos del arcade. ¿Qué estamos hablando de cuando tenías? Pues tendría unos 15 años o 16 años. Y entonces, claro, pues no existía el archer ni nada, y los municipales a casa, y le clavé la navaja a uno en la mano. Y desde entonces todo el mundo ya me respetó. Entonces esa era Santi Navajas y tal. Que no soy agresivo para nada. Sí, pero tuviste que ponerte en tu sitio, ¿no? Sí, claro, es que me pegaba todo Dios. A veces suspendía hasta recreo, suspendí. O sea, me pegaba todo Dios. Todo Dios me pegaba. Y al final, pues, un niño en aquella época, pues, se buscaba mucho la vidilla, pues, por todos los sitios, ¿no? Nuestros padres eran, pues, no te podían comprar una bicicleta, o éramos cuatro hermanos. Era un poquito complicado después de que murió Franco, esa época, ¿no? Que luego ya sabes que ya empezó pues Robert Calvás, Blasco, ese que le llamo yo, y pues empezó muchas movidas de heroína, de historias, de, ¿sabes? Y hubo una batalla, los jóvenes lo pasamos muy mal. Al fin y al cabo, tú vivimos, también te puedes considerar un superviviente de... Vivimos esa época, sí, ambos. Sí, la verdad es que vimos mucho más gente pues que... Amigos nuestros que murieron. Sí. Bueno, gracias a Dios, vosotros, a Dios o al espíritu de Apache. Y lo de los indios es porque yo también de niño me regalaban en Reyes pues cartucheras y pistolas y yo quería ser indio. Siempre me han encantado los indios Apache, los Sius, los indios Cherokee. Me ha encantado esos indios, los indios siempre me han gustado. Entonces el nombre viene de ahí, de que él era Santi Machete, el indio. Entonces nosotros teníamos que ser los Pieles Rojas. Eso es. Los que van con el jefe indio. Claro, claro, sí. De ahí viene el nombre, sin más. Sí, bueno, salen preguntas en... Eso te iba a decir, que hay repercusión en los... Compáchalos, en Atrápame si puedes, salen preguntas. ¿Cómo se llama el cantante vizcaíno antes llamado Santi Navajas? Ahora se hace llamar Santi... Pues salen preguntillas así y tal. Santi Cortaúñas, Santi Guadaña, pero eso es porque, Santi Machete. Eso es porque el... ¿Cómo se diría? ¿El guionista del programa o el tal? Sí. ¿Tiene muchos conocimientos? ¿O es coleguita? ¿O es de Munguía? ¿O ha oído hablar de Santi Machetes? Bueno, sí, pero lo de Santi Navajas supongo que es algo mucho más personal que no... Santi Navajas, claro, me pusieron en San Benito. Yo era el malo de Munguía, el malo. Siempre le conocíamos. Conocíamos a Santi por Santi Navajas. ¿Y artísticamente desde cuándo eres Santi Machete? Santi Machete desde que... 2015, ¿no? Me quise cambiar el nombre. Porque al final tú te pueden poner un apodo, Santi Navajas. Y al final pues dices tú, ¿sabes qué? Pues ahora... Santi Machete. Más contundente. Eso, y si el próximo disco puedo hacer Santi Desbrozadora o Santi Motosierra. Rotabato. Bueno, pero bueno, Santi Machete, que es un poquito un nombre un poquito agresivo, ¿eh? Santi Machete, Machete y tal. Pero el machete es para cortar caña, ¿sabes? Para la huerta, no es agresividad. Pero, todo lo contrario. Me gustó el Santi Machete ese, más indio, ¿sabes? Sí. Más indio. Bien, joder, bueno. Pues sí, hablando un poco de esos viejos tiempos ochenteros. Alarma. De esos viejos tiempos ochenteros. Sí. Que ¿por dónde os movíais? Vosotros, claro, erais de Munguía. De Munguía. Y os movíais a... Pues empezamos a tener... A Bilbo, supongo que... No, y a Barcelona, fuimos a tocar a San Quirze del Vallés, a Extremadura, a porque el grupo, al final ese grupo Triple Strack eran unas guitarras muy brillantes, tal. Pero se fastidió por lo que sea. Podíamos haber llegado lejos, ¿eh? Podíamos haber llegado muy lejos. Más que nada por los guitarristas, que eran virtuosos. Eran la... Bueno, ya dijo también Pablo que hace... ¿Cómo estos tíos? Porque eran esas guitarras así... Pero había una pelea entre los guitarras. En los solos... Yo ahí ya no pegaba nada, yo dije, no. Ahí igual había demasiado ego. Sí, no, pero ahora ellos no hacen nada. Están, se casaron y tal. Y tienen horario. Claro, pasaron a la vida. Sí, hijos, esto. A trabajar, a madrugar, esas cosas. Normal, ¿no? Sí. Y lo que el camino que hay que seguir. Sí, bueno, al final la vida, pues todos los días son especiales para. Para mí son especiales todos los días, ¿no? Siempre tienes algo que te impresiona, que ves, historias. Es increíble. La vida es increíble. Oye, los vídeos estos que... vídeos que son bastante caseros, sí, lógicamente, sí. Pero que tienen también su... Sí, los hice yo porque tengo que hacer. Y ¿fuiste este de...? Ay, cuál, no sé cuál es el que he visto. Dios yo. Habla Clemente. Sí, o uno que andas por ahí por el puente colgante, sí. Y por ahí. Ah, por... sí, Dios sé. Estuve todo un día entero para hacer el vídeo. Sí. Un día entero, que nos lo hizo Rosana, una chica estadounidense, Rosana. Y lo hicimos con mi hijo Lander también, que lo hicimos y tal. Y quería pasar por todo Bilbao, pues Baracaldo, Puente Colgante, Guggenheim. Puente Calatrava, si resbalas por el puente Calatrava es porque nunca has visto pasar la Gavarra. Entonces, la calle Pozas, como la gozas. Y, para la Archaina por la calle, así, para cruzar. Me ando en el pupi y tal. Hostia, sí. Bueno, pues, sí. Tengo ideas para hacer así vídeos, pero. En el Guggenheim hace como que está meando en el pupi. Sí. Es que lo estuve viendo y me hizo mucha gracia algunas cosas, digo, joder. Sí. Bien, se puede hacer muchas cosas mejores y tal, pero bueno. Eso. Y nos solemos disfrazar de indios en los bolos. Cierto, sí. Nos ponemos nuestras plumas, nuestras historias y hacemos un poquito el tonto ahí y tal, ¿no? Hacíamos ya. Sí, ya nos disfrazamos ya casi. Ahora vienen los carnavales, oye, a ver si sale algún bolo y montáis, sí, una buena. Ahora con una goma. Ya me gusta. Con una goma ya nos vale. No, los disfraces ya me gustaría ya de disfrazarse así de. Pasa que la batería, como es rubio, parece un irlandés, se ponemos de General Custer. Oye, ¿veis? Todo el diseño este de esta hojita que viene con el disco, hay como un montón de... unas cuantas, sí, fotos y tal. Y luego está esto que llama así la atención, que es la muñeca esta... Sí. O sea, está Wally por aquí también. Yosune. Es una historia muy bonita. ¿Quieres que te la cuente? Sí, claro. Bueno, yo... No hay canción que la cuente de momento. Tengo una canción sobre ella. Sí, pero no está ahí. Ya te he dicho que me gustaba mucho pues la Garbigune, pues cosas que he sido coleccionista, colecciono cosas y tal. Y mi amigo el de Garbigune pues me deja entrar y ver cosas, ¿no? Y un día que llovía, estaba lloviendo y tal, entré y entre los juguetes destruidos por los niños consentidos, vi una muñeca que ponía atrás Yosune. Yosune. Y esa muñeca Yosune le faltaba un brazo, una pierna, un ojo y una ceja. entonces llovía y tal. La veo, pues la cogí porque interpreté que fue una niña que ya se hizo mayor y tiró a Yosune a la basura, ¿no? Y la senté en el coche, y como se mojaron las pilas, en el coche se giró la cabeza y me dijo: siempre estaremos juntas tú y yo. Siempre estaremos juntas tú y yo. Y le hice la canción. La primera muñeca que tuvo Yosune llora sola en el Garbigune, entre juguetes destruidos por niños consentidos. Recicla, recicla, contenedores de colores. Y ahora se quieren llevar las piedras de San Juan. Pues es una especie de sacar esa muñeca. Esas historias me encantan mogollón, ¿no? Ahora vive en mi habitación, ya tiene ojo, ya tiene ceja, ya tiene su pierna. Y siempre no estaremos juntas tú y yo, porque le he quitado las pilas, porque es una pesada de puta madre. O sea que hablaba la muñeca. Sí, luego tengo un frisbee, ¿cómo se llaman esos muñequitos que eran los gremlins o cómo eran? Pues también le he quitado las pilas. Por la noche empiezan a hablar cosas. Sí, sí, sí, increíble. Pues ¿alguna vez has tenido un loro de estos que hablan? No, un cuervo. Martín, el cuervo, me gustan los cuervos. Porque sí. Ya alguna vez he pensado en eso, digo, joder, esta peña que tiene un loro, pero de estos que realmente que te hablan y tal, tiene que ser un... Sí, a ver, yo tengo una huerta en la Rauri, cultivo aguacates y eso y tal. ¿Espantapájaros? No, no, tengo me compré un día una espigorri que es un macho cabrío semental, espigorri con unos cuernos, el que sale en la película El Día de la Bestia. Es negro, belcha. Lo compré para que le limpie un poquito el monte y tal, no sé qué. Casi me mata dos veces el tío. Le llamaba Bizun. Bizun, se llamaba Bizun el tío, sí. Y al final se lo vendía a uno de la arboleda. Porque casi me mata un par de veces el tío. Sí, hay algún vídeo también en YouTube que sale Bizun. Sí. Madre mía, pues sí que tienes... No, bueno, pues... historias interesantes, sí, que sí, contar. Sí. Luego, pues me gusta mucho coger el detector de metales, ir a Indosincrasia, por esas zonas, ¿sabes? ¿Eso qué es? Indosincrasia, pues el estudio de aquí tenemos cantidad de cultura y historias que están olvidadas y podemos rescatarlas, ¿no? O sea, hay puentes romanos, hay minas antiguas de 1800... Hay cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo cuando voy a lo bélico, que lo bélico solemos ir con Aranzadi y tal, a buscar Gudaris por la zona de la Rabechu, Gastelumendi, Monte Urkullu y eso, y algunas veces hemos encontrado algún Gudari de la Guerra Civil. Y ha venido pues Aranzadi, Paco Echevarría Forense, y han sacado ese. Hay 1.600 desaparecidos de Gastelumendi al Monte Solluve, todavía en fosas. Bueno, eso es otra historia que no va con la música, pero bueno. Sí, yo también te dedico, o sea. Sí, bueno, sí. Es interesante, el buscar tesoros es increíble. No, ya veo que no te aburres. No, es interesante. Bueno. Sí, es muy interesante. Venga, pues vamos a escuchar una última, penúltima, últimas palabras, más que nada porque no me quiero pasar de 2 horas de programa. No, tenemos para rato, ¿eh? Con vosotros, sí, con vosotros yo creo que llevo una horita o así que... ¿Cuál escuchamos ahora? Mira, el blues de Busquemus es muy graciosa, es muy educativa. Nagore. O si quieres del primer disco, Nagore, o la que queráis. Cuatro. Nagore pondría yo. Bueno, hacemos una cosa, ponemos Nagore y luego ya, cuando ya despidamos la del Bizkai Blues, ¿vale? Sí, venga, pues perfecto. Entonces hacemos eso. Esta de Nagore. Es una chica que tiene su historia también. Que esta es la 4, sería, creo que esta, ¿no? Si quieres contar, ¿la escuchamos? La escuchamos. Sí, y luego sí. Si quieres añadir algo, Nagore la pitón, sí, cuidado. Sí. ¡Ahí va! Oye, Nagore, ¿a dónde vas? Espera. Que hablar no es lo que piensa, no pienses mal. Yo no tengo nada con tu amiga Marimar. Y ojalá te muerda una culebra y te retuertas de dolor. Ahora anda por donde quiere, ahora es Nagore la pitón. Y por qué encontró su libertad. amiga que me vino a provocar. Y ojalá te muerda una culebra y te recuerdas todo. No, ahora anda por donde quiere. Ahora es Nabor el ápito. Y por fin encontró su libertad. Y por fin la autoestima llegó hacia ti. Porque me has vuelto a bloquear. Me gustaría estar en tu perfil, pero le crece mucho, pero que mucho la nariz. Y ojalá te muerda una culebra y te retuerzas de no. Ahora anda por donde quiere. Ahora es Lapitón. Vale, Nagore Lapitón, ahí está. ¿Quieres añadir algo? Está bueno, pasado. Nagore Lapitón, pues es una chica que está hasta los cojones de su novio porque es su primer amor, entonces le cuesta mucho dejarle porque él es un puto sinvergüenza, un putero y tal. Pero ella sufre mucho y tal, ¿no? Y es no puede buscar la fórmula para dejar a ese chaval que no le respeta, que, ¿sabes? Entonces, al final Nagore dice, ahora ando por donde quiero. Ahora soy Nagore Lapitón. Y por fin encontré mi libertad y la autoestima llegó hacia ella, ¿no? Y anda por donde quiere. Y entonces Nagore, pues, es Nagore Lapitón, ¿sabes? Hace lo que quiere, anda por donde quiere. Y se liberó. Importante también, ¿no? Porque es que hay un mensaje también de, sí, ¿no? De lo que, sí, pasa, lo que pasa muchas veces. Veo a veces cosas así. Con las, claro, relaciones, ¿no? Con, ¿no? Sí, sí, es duro que... Sí. Y que la mujer tiene que... Sí, es duro, es muy sensible y tal, y no es capaz de... Y que es una realidad, que es, existe. Sí, bueno. Bueno, pues chicos, hasta aquí, ¿eh? Porque, nada, me quedan 5 minutos. Agradeceros este ratito que hemos estado charlando. Yo creo que Santi, cuando coge carrerilla, es de los que se puede tirar 2 horas, sí, y más y tal. Cuando ensayáis, no vais a hablar, ¿no? No. Ensayamos, pero perdemos. Hombre, está mucho, bien hablar un poco. Sí, perdemos mucho tiempo. Hacemos 3 temas y nos fumamos un cigarro. Eso, y una cervecita y tal, y no sé qué, y lo que haga falta, ¿no? Pero sí, y si hace falta quedarse más, nos quedamos. Pues nada, que sigáis. Se agradece mucho. A vuestro ritmo. Muchas gracias. Yo, pues a ver si tengo ocasión. Dios salve a... Sé que por lo que habéis comentado, os prodigáis poco en directo. Sí. Pero si en algún momento coincide que os pueda ver, pues seguramente... Me pica la curiosidad. Y si tienes contactos para buscarnos algún bolo. Me pica la curiosidad. Dios salve a Elula Erratia. Aquí tenéis al manager, que es el que tiene que. Bueno, manager, bastante hace el chaval con nosotros, el Carlos. A mí Carlos me dijo, oye, Javi, sí, Santi, sí, Machete y tal, ¿conoces? No sé qué, pues a ver si un día. Y bueno, no se me había olvidado. Se agradece mucho a Elula Erratia. Dios salve a Elula Erratia y a ti, Javi. Así que nada, que vosotros seguís. Súper agradecidos y a todos los oyentes también un saludo. Sí. Y eso, que pongáis el disco para que lo escuche la gente en las redes, ¿eh? Sí. Sí. Y porque además, si ya tenéis esto prácticamente vendida la tirada, pues bueno, que lo pueda escuchar la gente, ¿no? Así que lo dicho, gracias. Es que ricasco y saludos también al baterista, al artista que ha diseñado todo, sí, esto también. Sí, sí. Y nada, pues eso, que sigáis así, a ver si nos vemos en directo. La última canción hemos dicho, la del Bizkaibus, ¿no? Sí. Del primer disco, Blues del Bizkaibus, que es la cuarta, la tenía por aquí preparada. A lo dicho, yo estaré por aquí, supongo que la semana que viene con otro programa, quizás con otra banda invitada. Y mientras tanto, pues rock and roll. Cargasco, Iruña Ratia. Nos vamos hasta el próximo, hasta la próxima semana. Santi Machete y los Pieles Rojas. Este es el blues del Biscay Bus. Este es el blues del Biscay Bus. Si te ha parado la enseña y te ha quitado los puntos, te tienes que joder y coger. Este es el blues del Biscay Bus. Del Biscay Bus. Este es el blues del Biscay Bus. Este es el blues del Biscay Bus. Te abro la parada, no me vayas a fallar, porque en el autobús no te hacen soplar. Este es el blues. Exacto.